Es un amor de madre. Las madres no imponen condiciones a los hijos. Los padres a veces sí. Tienes que portarte bien, si sacas buenas notas, pero las madres no ponen normalmente condiciones. Hay un corazón paterno y materno en Dios que nos acompaña en esta peregrinación que es un regreso a la casa del Padre. Debemos meditar lentamente, pausadamente, la palabra de Dios para entender también que en esta peregrinación, en este regreso a la casa del Padre, Dios ha querido que tengamos las manos llenas de buenas obras. En San Mateo, en el capítulo 25, dice Jesús así: ¿cómo es esta peregrinación? No es un acto ocioso, no es un puro esperar quietista de brazos cruzados. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán congregadas delante de él todas las naciones. Y separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá entonces el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y vinisteis a verme. Estaba en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos responderán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estamos en esta tierra, en esta peregrinación de regreso a la casa del Padre, para demostrar que somos capaces de amar. Los hijos de Dios saben amar. Y dirá a los de su izquierda, que por cierto, este vocabulario derecha e izquierda, hace 2000 años, no tenía ni remotísimamente la connotación que ha adquirido en los últimos siglos. De modo que nadie se ponga susceptible por este vocabulario de Cristo. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces dirán esto: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer a uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Más claro ni el agua, ¿verdad? No solo estamos de regreso a la casa del Padre, y ese es el sentido de la vida humana, sino que vamos a ser juzgados por nuestras buenas obras. Y el Señor nos pide buenas obras. El Beato José María contaba que cuando era un sacerdote joven y daba la comunión a unas religiosas, de las cuales él era capellán, como las conocía muy bien y sabían que eran unas santas mujeres, les tenía mucha admiración, pero tenía una audacia, mientras les iba dando la comunión y les decía: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. A través de las rejas, unas monjas contemplativas, con el corazón le decía: Señor, te amo más que estas. Señor, te amo más que esta. Señor, te amo más que esta. cuando su boca decía el cuerpo de Cristo. Un sacerdote enamorado. Y de pronto oyó una voz, igual que la de San Ignacio de Antioquía, una locución divina que le contestó Jesús con unas palabras, con un refrán castellano: obras son amores y no buenas razones. El Señor, está bien que le digamos cosas hermosas con el corazón y con la boca, pero le dijo obras, son amores. El amor está en las obras. No podemos olvidar que al final, cuando demos cuentas a Dios en ese juicio, que sí existirá, que por una parte es personal, y al final de la historia habrá un juicio universal. Pero en ese juicio personal ya daremos cuentas de las buenas o malas obras que hemos hecho. Y también de si teniendo la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos, de confesarnos con sinceridad, con fe, sabiendo que no es con un hombre, sino con Cristo con quien nos confesamos, si quisimos o no limpiar el alma. A lo mejor en este retiro, para alguna persona, lo más urgente es hacer un buen examen de conciencia y limpiar el alma. Y decirlo todo. Ponerlo todo en manos de Cristo, que en un instante, con su poder eterno y misericordioso, limpia, perdona. Pero no olvidemos, hermanos míos, que un día moriremos. También es bueno recordar a quienes nos quieren y nos cuidan, que nos traigan, que llamen al sacerdote, que nos traiga los últimos sacramentos, que nos dé la absolución final, el viático, que es la última comunión que se recibe en la vida. Hay que desear recibirla. Esa absolución con indulgencia plenaria. Y luego la unción de los enfermos, para estar fortalecidos en la lucha por si viene alguna tentación en los últimos minutos. Que deseemos morir como los grandes santos. Ese es el sentido de la vida acá en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. Así eran palabras del Beato José María. No podemos, los cristianos, vivir alocadamente, sabiendo que este es el panorama teológico de nuestra fe. Miren cómo el apóstol Santiago, con estas palabras iremos ya preparándonos para terminar esta meditación. El apóstol Santiago a los primeros cristianos les decía: fíjense bien lo que dicen. Santiago capítulo 4. Hoy o mañana partiremos para tal ciudad y allí pasaremos al año, haremos negocios y conseguiremos grandes ganancias. Vosotros, que nada sabéis de lo que será vuestra vida mañana. Yo aquí añadiría, ni con ayuda de adivinos, ni especialistas en tirar cartas, tarot y todo eso. Nada sabéis de lo que será vuestra vida mañana. Pues sois niebla que aparece un instante y desaparece al poco tiempo. Por eso, en cambio, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, cuando habláis con orgullo, vuestra presunción es mala. Qué bueno sería tener esta expresión en nuestro vocabulario: si el Señor quiere, si Dios quiere. Y así llegará el momento precioso, lindísimo, de cada uno, de nuestro encuentro personal con Cristo, que nos introducirá en el misterio de la Santísima Trinidad, seguramente con María y San José a nuestro lado. Vamos a pedirle, al terminar esta meditación, que a todos, a cada hijo de Dios en este mundo, nos conceda una santa muerte y una vida eterna en el cielo. Así sea. Terminamos rezando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.